Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Hoy vamos a tener un bacanal musical muy como era al principio, o sea, vamos a poner toda música española y de los años 80. Vamos a empezar con un grupo que se llama WAC, que bueno, yo me acuerdo de cuando había aquellos programas que se llamaban Pista Libre, Caja de Ritmos, pues en uno de ellos apareció. Y la verdad que me hizo muchas gracias, pues ya con el tiempo, hablando con los amigos de aquella época, ¿se acuerdan aquel grupo que se llamaba WAC? Bueno, pues hoy lo vamos a poner aquí con una canción que se llama Ladrones de Juguetes, que bueno, hay que decir que esta banda se formó en el año 1981 y al final de la década ya se disuelven. Las dos personas que realmente tenían el peso de este grupo era Ramón Miguel Bañuela y Antonio González Martín. Y bueno, pues voy a poner esta canción del 82, este inicios del electropop hispano. ¡Vamos para allá! Veríais una canción que representa muy bien aquellos principios de los años 80 en España, que ya sabéis que fue una explosión total de música de todo tipo. Vamos a irnos con Radio Futura, que además este grupo, siempre que escucho esta canción, me acuerdo que los vi aquí en Gijón en el Puertín, ahí delante de lo que era la comandancia, y yo venía del antiguo Entoldado, que era, bueno, se cubría todo el ayuntamiento, venía de un concierto de Mass Grouch, del famoso batería de jazz, y después me fui a ver a Radio Futuro y éramos... Yo creo que calculamos que éramos como 50 personas, lo que estamos viendo. En aquel momento no tenía tanta pegada. Había sacado hacía poco su primer single. Y voy a poner este Divina Estás, que yo creo que a más de uno le va a traer muy buenos recuerdos. Vamos, no funciona. A ver, ¿qué pasa aquí? divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave que te decía, más de uno lo han traído muy buenos recuerdos aquí Radio Futura, esta divina. Bueno, vamos a irnos ahora con otros clásicos también de los años 80, como son Golpes Bajos, que estaba formado por Germán Copini, Tócar Beida, Pablo Novoa y Luz García. Hay que decir que realmente el bombazo de este grupo fue su primer EP, ¿no? Ese No mires a los ojos de la gente, del año 1983, que os voy a poner todo, ¿no? Que a todos nos quedó realmente fascinado. Golpes Bajos, este otro clásico. Yeah. Bueno, ya que estamos a principios de los años 80, no puede faltar nuestros queridísimos Stukas, esa banda que nace en los años 60 y que con ese LP Hazañas Bélicas realmente explota. Y bueno, que es dentro de la historia del rock nacional, pues es un LP muy importante. Que como siempre os digo, que cuando fueron a Madrid, la gente no se daban cuenta de lo bien que tocaban estos tíos. O sea, fue asombroso los conciertos que dan. Claro, eran gente que habían hecho muchísimos bolos, habían hecho muchas versiones, se habían pateado muchos pueblos de Asturias tocando. Y claro, eran realmente fantásticos. Tenían un directo que hoy en día sigue existiendo, los Stukas. No la misma formación, pero el nombre sigue existiendo, porque es toda una institución en las cuencas. Pongo este ya, No me salpiques, del año 82. Dios mío, yo era un crío total. Sin resolver nada de todo lo que te pasa, sola la tarde ser desengañada de ti. Piensa en algún lugar donde puedas ir a tomar algo. Puede que encuentres a alguien que te quiera escuchar. Ahora solo te pido que me entiendas de una vez. Madrid, que íbamos a un pub en los bajos de Aurrera, en la parte de arriba, que bueno, eran como estaba el bajo, y por la parte de arriba hay unos cuantos pubs y tal en los dos patios que había, y íbamos solamente por una razón, porque ponían a los ilegales y a los Stukas, porque los dueños eran asturianos. Iba con toda mi pandilla de amigos de ahí, que tenía una pandilla de un pequeño centro asturiano. Íbamos a los partidos del Sporting, buscando siempre quién ponía música de esta gente, ¿no? Los Stukas y los ilegales. Vamos a irnos con un grupo que realmente es de finales de los años 80, como son los Incorregibles, y que su LP lo sacan en el año 90, ¿no? Ese grupo catalán estaba formado por Manuel Tomé, voz, guitarra, armónica, Jesús Encuentra, guitarra, Óscar Ortiz de Pineda, bajo, Chiqui Morena, percusión, y Rafa Roldán, batería. Y sacan el LP, no en el año 90, exactamente en el año 91. Bueno, os voy a poner ya a los incorregibles una canción que se llama La Manguera, que yo creo que está muy bien. Tenido aquí, queridos, se me acaba de cortar esto ahora, absolutamente todo. Esperemos que, bueno, así lo puedo solucionar. Bueno, va. Bueno, ahí tenemos. Apareció la brujavería, no podía ser menos en un programa de los años 80, tiene que aparecer. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquitín siniestros con un grupo que se llama Los Seres Vacíos, que bueno, es un proyecto que se hizo en paralelo con Pegamoides y Parálisis Permanente, que bueno, la idea era solamente grabar, no hacer directos, ¿no? Entonces, bueno, el productor era era el amigo Benavente, que lo hacía absolutamente todo, y el que cantaba era Ana Curra. Bueno, os voy a poner ya de Los Seres Vacíos, que bueno, sacaron muy poquito, tengo que decirlo, ¿no? Una canción que se llama Los celos se apoderan de mí. A ver qué os parece. Está dedicado a crítico musical Manolo Bacanal, que se así firmaba él, ¿no? Como firmaba los artículos que escribía por la Nueva España, El Comercio, en varias revistas. Y Bacanal era por un tema de parálisis permanente. Yo siempre os lo digo, pero bueno, para recordarlo, ¿no? Ahora vamos a irnos con seguramente el grupo más potente de chicas que hubo allá en los 80, que fueron las Chinas. Las Chinas, que yo la verdad tengo la suerte de tener un recopilatorio que salió en Monster Records con todo lo que sacaron, ¿no? Y voy a poner, yo creo que es la canción más conocida de ellas, ¿no? Amor en frío. Porque muchas veces cuando le preguntas a la gente de mi época, ¿no? Oye, un grupo de solo por chicas, y todo el mundo te dice las Vulpes, pero no, son las Chinas, las buenas. pagar, en frío te he de pagar, en frío. En frío las palabras salen más, en frío no se pierde el control. Mira cómo brilla la estrella polar, en frío. Madrid al frío, dicen aquí la China, ni más ni menos. Bueno, vamos a irnos ahora, pues bueno, como siempre os pongo alguna canción de Nacha Pop, que ya sabéis que también es de esos grupos que me gustan mucho. Además, cuando estaba escuchando la canción de la China, la verdad es que hacía mucho que no la escuchaba, tengo que reconocer, bueno, tengo los discos en casa, de vez en cuando, bueno, pues oigo absolutamente de todo, y ese sonido ochentero al principio tiene su aquel, tiene su gracia. Voy a poner de Nacha Pop Antes que salga el sol, de su primer LP, también fantástico. Que sí, trae muy buenos recuerdos toda esta música, porque bueno, siempre a decir a los oyentes, tengo que recordar que, claro, yo estuve de los 16, 17, no me acuerdo muy bien, que llegué a los 16 a Madrid hasta los 21, 22, y claro, es una época muy importante en la vida de toda persona, porque es cuando, bueno, empiezas a salir, empiezas a escuchar mucha música, a irte de fiesta, a, bueno, empiezas a la universidad, ese tipo de cosas, y entonces, claro, yo lo tengo como un poco, yo creo que lo tengo hasta mitificado, aquella época mía, porque a veces tengo muy buena memoria, y siempre que voy por Madrid, pues voy con mi mujer y paseo, soy como el abuelo Cebolleta, ¿no? Digo, aquí está no sé qué, aquí está no sé cuánto, porque claro, se han parecido muchas cosas de aquel Madrid que yo conocí que no tiene nada que ver al que es ahora. Ahora vamos a irnos con 091, esta banda granadina, realmente fantástica, y un LP que la verdad que estuvo producido por Andreas Plitvich, que tuve la suerte, bueno, perdón, no os dije el nombre del LP, el LP es álbum, se llama Sin Piedad, tuve la suerte en las segundas ediciones del Conciertos del Marqués que organiza el programa de aquí, de esta casa, Radio Crash, Crash Clásica, unos conciertos de música clásica que en la Plaza del Marqués, pues bueno, pues trajeron a Andreas Plitvich. Bueno, estuve hablando con él, porque claro, yo lo conocí, lo tengo referenciado por haber hecho la producción de mucha gente de aquella época. Y entonces nos pusimos a hablar los dos y me dijo, no, sí, yo también estuve con Cultamato Yeye, con Cultamato Yeye. Digo, bueno, ¿y tocaste en Rockola? Me dice, sí, entonces estaba lloviendo aquel día en Rockola. Bueno, me contó un poquito en las aventuras de aquel mundillo musical del principio de los años 80. Y vamos a poner una canción, Al borde del abismo. A ver qué os parece, el 091 del año 1988, insisto, Al borde del abismo. Ahora con un grupo que se llama Travesura con B, que es, bueno, realmente que era la gente de Coz, que hicieron una especie ahí de, bueno, de grupillo. Le sacaron este LP en el año 1989 y estaba formado por Juan Márquez, bajo voz, Eduardo Pinilla, guitarra, Tony de Juan, guitarra, Mario Benito, teclados. Bueno, pues como decía anteriormente, era la gente de Coz, que bueno, pues decidieron hacer esta cosita. Y voy a poner una canción que se llama Animal en extinción, del grupo Travesura. Vamos para allá. Voy a poner aquí un poco... Bueno. Recordamos que estáis en Radio Crash en la 105.0 de la FM y ahora llega pues el momento glorioso de Bacana Musical, que es el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, pues os voy a poner una canción de un grupo que se llama Fe de Ratas, que es un grupo asturiano, y van a hacer una versión de una canción de un grupo asturiano también, pero de la década de los años 80. Tenéis que acertar cómo se llama la canción y a quién están haciendo la versión. Es bastante sencillo. Bueno, con respecto a la semana pasada, Cristina se me picó un poco, me hizo caso y acertó, ¿no? Bueno, la respuesta era The Morning After, de Marilyn McGovern, que bueno, que de la película La aventura del Poseidón, que esa, bueno, la vi yo de pequeñín en el Paraninfo del colegio, me acuerdo yo. Bueno, pues os pongo ya esta canción de Fe de Ratas y ya veréis cómo a alguno le va a sonar. No es una canción muy conocida, pero ya pongo yo, insisto, que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K, acordaos, ¿eh? Y que el premio es un single, un LP, seguro que están las cosas en casa. De aquel día fue en aquella fiesta, aquellas malas caras. Todos me miraban mientras se reían, comentando chistes malos sobre mi peinado. Fue a salir de la peluquería, me di cuenta que la gente me señalaba. Mi cabeza era el punto de mira mientras iba por la calle y me puse a pensar. Dumba, lava, lava, dumba, lava, lava, dumba, lava. Y yo con estos pelos. Dumba, lava, lava, dumba, lava, lava, dumba, lava. Y yo con estos pelos. Dumba, te comportas. Lo importante es causar sensación, llevando una imagen siguiendo un patrón. El maquillaje tapa las estrías, dientes muy brillantes, pero que sonrías. El implante que te cubre el cartón, o la cara tersa tras la operación. Dumba, lava, lava, dumba, lava, lava, dumba, lava. Y yo con estos pelos. Dumba, lava, lava, dumba, lava, lava, dumba, lava. Y yo con estos pelos. Dumba, lava, lava, dumba. Pasado, pues tú vas llevando el pelo a tu manera. No vas a la moda y te llaman artera y piensas ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué más da si no estás en la onda? Saca un dedo a la gente que te señale. Es mejor ser un pan social y pensar ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y te llaman hortera y piensas ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué más da si no estás en la onda? Saca un dedo a la gente que te señale. Es mejor ser un paria social y pensar ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dumba, lava, lava, dumba, lava, lava, dumba, lava. Y yo con estos pelos. Dumba, lava, lava, dumba, lava, lava, dumba, lava. Y yo con estos pelos. Dumba, lava, lava, dumba, lava, lava, dumba, lava. Y yo con estos pelos. Bueno, espero que habéis ya, que sepáis qué canción es esta y qué grupo la tocaba en los años 80. Bueno, voy a decir otra pista. Los dos grupos y una cosa en conciencia, que es Rafa Cas, que por cierto es vecino mío en Cimavilla, que es todo un clásico del rock aquí en la ciudad, bueno, en Asturias entera, todo el mundo lo conoce. Bueno, pues ahora mismo voy a poner una canción de los Rondaldos, que es de estas, que se llama Sí, Sí, Sí, Sí. Y claro, esta canción, cuando uno la escucha, en aquella época ya tuvo su polémica, pero figuraos poner esto hoy en día, la que se podría montar, porque la que es un poco heavy. Mal. amigos, estamos llegando al final de este bacanal, un bacanal clásico, canciones que he puesto más de una vez aquí ya en estos 9 años que llevo con todos vosotros, no, perdón, 8 años que llevo con todos vosotros. Entonces, bueno, como siempre hay una canción que cuando hago estos programas suelo acabar con él, ¿no? Que es El hombre cosa ama la lluvia de Los Plomos, que es una canción que como dura bastante, pues bueno, para ir terminando está muy bien, a mí me gusta mucho. Me acuerdo cuando me compré el maxi single, que lo estrené aquí, lo estrené en Radio Crash, que ya tengo ganas, que a ver si ya nos... A ver, voy a decir a los técnicos de esta santa casa que por favor nos arreglen los platos, que más de uno queremos hacer una sesión auténtica de vinilo. Pues nada, os dejo ahora con Los Plomos, El hombre cosa ama la lluvia. Los hermanos Villanueva ahí dándolo todo. Realmente. No soy un hombre, ya soy lo que tú eres de mí. No eres un solo lo que quiero de ti. Por eso hemos de vivir, siempre vivir. Yo disimulo bien, soy como no quisiera ser. Si disimulas bien, no eres el que quieres ser.